esa risa? Tú mejor cállate. ¿A qué? Tengo miedo. ¿A qué abrir esa puerta? Yo mejor me voy ahí. Ya sé quién falta. Falta nuestra amiga serpiente. ¿Dónde está la amiga serpiente? La amiga serpiente puede fue el viaje. ¡Cómo! ¡Tú cállate! Aquí está la amiga serpiente. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¿Qué es eso? Es una carta embrujada. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Uy! ¡Está bien tenebroso! ¡Tú! ¡Tú! Hola, amigo. ¡Tá! Hola. ¡Tá! ¡Ah! ¡Tá! ¡Ay! ¡Tá! ¡Suéltame! ¡Tá! ¡Ay, adiós! ¡Tá! ¿Por qué dices? ¡Tá! Aguas con el sarcófago, que no es nuestro. ¿Cómo pasa ahí? Ese sarcófago sí que da miedo. Hola. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Mira, creo que podemos colgar esta aquí. Yo mejor me meto como una momia. ¡Ay! ¡Qué pesa! ¡Ay, cabrón! ¡Hay que poner unas tumbas! ¿Y de dónde hacemos unas tumbas? Me da una idea. A ver. Con ese papel podemos hacer unas tumbas. Espera. Puede ser ese papel, o puede ser... Ya deberemos explorar a ver qué hay más aquí. Vamos a ver si en el otro cuarto hay cosas. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¡Oh, pero ¿a dónde vamos a sacar un fantasma? Pues es fácil, mira. Mira lo que no nos vean. Un fantasma. Ese es más bien un monstruo, ¿no? Este puede ser un Frankenstein. Y dice... Ah, ya sé que puede ser un fantasma. A veces pierdo parte de mi cuerpo que no tengo bien cosida. Este puede ser un fantasma, ¿no? Pero me gustaría tener esa parte de niño para depuesto. Si necesito... No puedes. No podría tenerlo de cuerpo. Tengo unas piernas. Me incluso los ojos. Mira. No se parece en nada. ¿No se parece un fantasma? Tenemos que hacer un vampiro para que nos pueda chupar la sangre. ¿Pero ese no es el fantasma entonces? No, tenemos que sacar un fantasma para que sea un fantasma. Un fantasma blanco. ¿Pero este es blanco? Mira, yo voy a ser el fantasma y tú vas a ser el vampiro, ¿va? ¿Cómo vas a ser el vampiro tú? No sé. ¿Qué quieres? ¿Un globo? Sí. Porque en una mansión tiene que haber 1,000,000 de fantasmas. ¿Pero este sí es un fantasma o no es un fantasma? Necesitamos aún más globos. Aquí hay globos, mira. Aquí, en esta bolsita. Pues es uno y yo hago uno. Va. ¿Sí? ¿Hasta dónde tú me dices? ¿Qué tan grandote? Así. ¿Así? ¿Lo amarro? ¿O más chiquito o más grande? Lo amarras. ¿Ahí lo amarras? Toma, Sebastián. Ay, qué nervios. Me pasa ayuda. Sí. ¿Y cómo se abre? Espera un momento. Te ayudo con el tema. Mira este fantasma. Sí, qué gracioso. Tiene cara de susto. Parece que nos quiere comer. Lo ponemos afuera. ¿Hacemos otro igual? Sí. Yo le pongo el papel y los ojos en la boca. Pero tienes que ir como a arrugar el papel para que se pueda poner encima. ¿Es una capa? No, tiene que ser un fantasma de verdad. Solo le falta aquí. Thank you.